MBS Radio presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Si quieres ampliar tu creatividad, descansar profundamente, relacionarte mejor con las personas, llenarte de energía y lograr que la negatividad en tu vida se aleje, la solución está más cerca y es más accesible de lo que te imaginas. La meditación. No puedo meditar, no puedo mantener la mente en blanco. De inmediato algo me distrae o demanda mi atención. Quizá es lo que piensas al oír esta palabra. Yo también tenía esa idea de la meditación. Sin embargo, la clave está en encontrar una opción que te guste dentro de todos los métodos milenarios para hacerlo. Budista, zen, vipassana, cábala, sufi, chakra o yogi, por nombrar algunos. Si bien todos son efectivos, a cada persona le beneficia alguno en especial. Explora varios de ellos para decidir el más adecuado para ti. En lo personal encontré que la meditación trascendental es la que más me funciona. Así que regálate 20 minutos en la mañana y 20 minutos antes de acostarte. Es todo. Y digo regálate porque la sensación de tocar el vasto océano de la conciencia es fantástica. Es crear una conexión contigo mismo, con tu felicidad interior, regresar a casa y a tu centro, aunque sea por un periodo breve. Meditar, lejos de ser una pérdida de tiempo, como algunos piensan, es prender una luz en un cuarto oscuro. Todo se ve con mayor claridad. De hecho, todos hemos meditado alguna vez, quizás al observar en silencio un atardecer, al caminar por el campo y voltear al cielo con gratitud, como si el tiempo se detuviera al sentirnos parte de un todo. En esas ocasiones, sin saber que meditamos, los sentidos se intensifican, amamos más, hacemos más y sentimos más. Aquí algunos beneficios secundarios de la meditación. La meditación sincroniza las ondas eléctricas de los hemisferios izquierdo y derecho del cerebro y favorece la inteligencia y el aprendizaje. Te proporciona una gran serenidad por varias horas en el día y durante la noche duermes mejor. El cuerpo eleva notoriamente su resistencia a gérmenes invasores, gripas, virus y enfermedades de garganta y pulmones. El ritmo cardíaco se reduce notoriamente, por ende, también su carga. Mejora la capacidad de reacción. La autoimagen mejora notoriamente en poco tiempo. ¿Cómo y en dónde empezar a meditar? Escoge un lugar tranquilo, siéntate en una silla cómoda lo más derecho posible, coloca los pies en el suelo e inhala y exhala profundamente para aquietar la mente. No te acuestes para evitar que te duermas y pierdas los beneficios. El punto es dejarte ir y soltar el cuerpo, las ideas, el estrés y los pendientes. Procura no pensar en nada, simplemente estar un rato contigo mismo. Si un pendiente atraviesa tu mente, no te resistas porque entre más lo haces, más se afianza. Solo déjalo pasar. Esto funciona como el motor de una lancha. Al principio no quiere hasta que por fin entra la gasolina y arranca. Así es la meditación. Cuando encuentres ese lugar en el que sientes un regreso a casa, disfruta de estar ahí, en paz y en tu centro. Verás que es una delicia. Entre más meditas, más te gusta y más fácil es. Y así, con la repetición, el hábito se forma. Date un merecido descanso a cualquier hora y en cualquier lugar. Entra en contacto con Gaby Vargas a través de Twitter, Gaby-Vargas. MBS Radio presentó Mejor con Gaby Vargas.